Hola y bienvenidos a Anime Anímate. Yo soy Uma-chan. Y bueno, hoy es lunes. ¡Lunes! Así que para el día de hoy tenemos un tema sencillito. Como ya puse en Facebook, el tema del día de hoy es personajes de anime con los que te identificas y por qué. ¿Cuál es ese personaje de anime que tú dices, ay Dios, es que se parece a mí, tal vez no físicamente, tal vez no en la estatura, pero quizás sí en la forma de actuar, en la forma de pensar, en las cosas que dice? Y bueno, en lo que empiezan a dejarme sus comentarios, vámonos con música y pues esto es Anime Anímate. ¡Comenzamos! Time. だけの夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ。ワンピース羅針盤なんて渋滞のもと、熱に浮かされ舵を取るのさ。埃かぶってた宝の地図も確かめたのなら伝説じゃない。個人的な嵐は誰かの倍をリズムの勝手もの探しに行くのさ。ポケットの回それと You wanna be my friend We are We are of the dreams We夜をぶっ飛ばせ宝箱。 Les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. ¡Por el poder del cristal lunar! ¡Transformación! Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. ¡Soy Sailor Moon! Quizá no seamos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero por favor, permítanos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue en sintonía de Radio Anime Nexus, ya que si no lo haces, tendré que castigarte en el nombre de la luna. Bueno, ya estoy aquí de regreso. Oh, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Por acá. A ver, ay, Dios. Saluditos a Alex Soria, a Tulio, a Francisco Oliver Méndez, a Mario Neder, a Gingo Cuyen Merguel, a Francisco Oliver Méndez, ya lo he dicho, a Luis Cruz. A Carlos García, a Carlos Senpai, a Phoenix Flame, a Anita Moya, a Felipe Pérez Alveal, a Mogo, a Efraín Maiden, que nos acaba de agregar, igual que Camilo Ortega, igual que Brian Monterroso, que son nuestros tres nuevos amiguines. Y bueno. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. El tema del día de hoy, como ya les puse en Facebook, es personaje del anime con el que te identificas y por qué te identificas con este personaje. Ñam, ñam, ñam, ñam. Carlos García desde este lado nos dice: hola, buen día, reportándome desde la oficina. Saludos hasta tu oficina. con referente al, al tema del día, de la serie Tsunayoshi Sawada y Gyoto del anime con la, a ver, serie con la Tsunayoshi Sawada y Gyoto del anime Kateikyo Hitman Reborn, ya que para ellos lo más importante es que en el mundo es la, ya que para ellos lo más importante que hay en el mundo es la familia, tomando como tal a la familia de sangre y amigos, y harían lo que fuera para protegerlos. Ok, eso suena interesante. Phoenix Flame nos dice, bueno, en la actitud diría que como la de Luffy de One Piece. El físico de Ryoma Echizen, el Prince of Tennis. Ok. Saludos, Uma, te adoro. Ay, gracias, saludos desde Venezuela. Tenía tiempo sin interactuar, pero siempre te escucho. Gracias, gracias. Por cierto, ahorita que tocaste ese tema, también le mando muchos saludos y muchos, muchos besos a los chicos que nos escuchan a través de alguna aplicación, ya sea TuneIn o, no sé, a través nada más de la página de Anime Nexus, y hasta ahí se queda. Porque luego es un poco complicado cuando estás trabajando poner mucha atención en otras cosas y, pues, sobre todo poder compartir lo que piensas porque estás trabajando. Hay algunos que tenemos un trabajo un poquito más flexible y nos da chance a estar opinando y diciendo otro tipo de cosas. De este lado, Ana Moya dice, buenos días, aquí desde el trabajo mando saludos. Quisiera hacer un pedido al ending de Hachikochi. Ok, ahorita lo buscamos. Carlos Senpai dice, hola Umechan, ¿me podrían poner la canción alegre para trabajar? Claro que sí, en un ratito más te la pongo, creo que ya la puse también. Y Felipe Pérez Alveal dice, ay, ¿qué dice? ¿Por qué no llega? ¡Ay, qué dice que no llega! ¡Ah! ¡Ah, don Facebook! Bueno, en lo que el señor Facebook se digna. De verdad que no me llega, Ok, ya, aquí. Hola, Uma. Cuando estaba en el colegio era más como Hikiyaga Hachiman del anime Origaru, pero después tuve como un cambio de actitud. No sé decir qué pase, pero no sé decir si pasé para peor o si, pero soy más como Hayasama del anime y el juego de Blast Blue, en el cual Hayasama es uno de los antagonistas. Soy parecido a él porque casi soy igual físicamente y me agradan las canciones que hace y comparte sus puntos de vista, algunos de esos destructivos. Ah. Ya llegó, perdón Felipe, es que hoy luego Facebook sí se pone intenso, Ya llegó. Y bueno, de este lado Cristian Rosas dice, hola Uma, creo que con el personaje que me identifico más es con el de Mikumo Osamu del anime World Tiger, ya que todo lo planea y lo trata de hacer muy cauteloso y preciso. Oh, eres de esos chicos metódicos. Francisco Oliver Méndez dice, con Pedoro en apariencia y flojera me siento muy identificado. Saludos, Matan. Luis Cruz dice, me gusta pensar que me identifico con Gyoto porque puede ser frío usando la lógica de sus acciones, pero también sabe estar feliz con las personas que le importan. Brian Monterroso dice, hola, qué excelente programación. Ay, gracias, espero que te guste todo lo que pasa aquí en la Radio Anime Nexus. Me identifico con Ise-kun de High School DxD por su determinación y sus ganas de siempre proteger a las chicas que aprecias. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Decía, compláceme. ¡Ay, Facebook! ¡Ay, señor Facebook! A ver. Acá estaba. ¿Qué decía? Ah, sí, compláceme con esta canción. Guri Guri, y es de Hiromi Satu. Te escucho desde mi trabajo. me dan chance de oír. Ay, qué bueno que te dan chance de escucharme. Y bueno, en un ratito más te pongo esta canción, claro que sí. Como dato extra a lo que estamos viendo, a mí me encanta saber con qué personajes se identifican y por qué. Porque tenemos esa tendencia natural, es de humanos. el poder identificarnos y sentir, sí, esa persona es como yo, sí, esa persona, ese personaje tiene, es igual que yo, porque, no sé, porque así como dicen, respeta a su familia, cuida a su familia, protege a sus amigos. Son muchas cosas por las que te puedes identificar con una persona, porque es flojo, porque es muy activo, porque es muy risueño, porque es muy agresivo. Y hay distintos personajes. Tal vez hay un anime en el que dices, ah, este se parece a mí por el físico, pero quizá no tanto por sus acciones o por cómo piensa. Y ves otro anime y dices, ay, no inventes, este es mi clon. O incluso tú. Tú has dicho, por ejemplo, no sé, este anime se parece, oh, juro que se parece a mi hermana, o juro que se parece a mi mamá, o no sé, tal vez a algún amigo. Y eso es bastante entretenido, es una forma normal en que vemos las cosas, nosotros que estamos tan metidos en estos del anime. Buenos días, Dani. Buenos días. Por acá, Clever Pilches dice. Hi, Uma también escribiendo desde la oficina. Uy, es que es lunes de oficinistas, Dios. Hoy todo sucede desde la oficina. Bueno, yo me identifico con dos personajes que tienen el mismo seiyuu. Seiyuu Kira de Death Note porque... Kira de Death Note porque me gusta cómo piensa sobre la justicia. Y también Tamaki de Ouran porque me gusta ser así con mi esposa. Ok, un opening. Ok, ahorita lo buscamos, no te preocupes. Y... miau, miau, miau. De este lado... ay, ay, ay. Jesús Rionada dice, buen día. Sería Kamina Sama porque comparte su filosofía de vida. Vive con intensidad y confía en sí mismo. Eso es interesante. Ok, aquí tenemos otro tema. Ok, perfecto, Felipe. Yo nada más leo tu primer nombre. Y ahorita buscamos tu canción. Aquí Felipe les dice: Luffy, por actitud alegre, despistada, pero que quiere proteger a las personas que aprecia y de donde saca fuerzas. Y que saca fuerzas de donde no las tiene para poder vencer a cualquier adversidad. Y Ryoma por lo chibi. Ryoma me gustaba mucho ese anime. No lo terminé de ver, por cierto. Y bueno, vámonos, que les parece con un poco de música. Y que ya empezaron a llegar un chorro de pedidos. Eso me encanta, me encanta. Así que... Vamos a empezar. ¿Dónde la dejé? ¿Dónde dejé la canción con la que vamos a empezar? Por cierto, que les recuerdo, hoy es el día... en Japón, hoy es el día... ay, Dios. Acá está. Acá está. Sí, en Japón hoy es el día de... ¡ay! Seiji no... ¿cómo se llamaba esto? De Seiji no Hi, que es la celebración de los mayores de edad. Todos aquellos que cumplieron años a partir del 1 de abril del año pasado hasta el 1 de abril de este año entran durante esta celebración, en donde pues... principalmente con familia van a un templo para celebrar que son de mayor edad. Y después de ahí, bueno, se nos van de vagos festivos hasta sepa Dios qué horas, porque ya son mayores de edad. Así que todos los que cumplen años para convertirse en mayores de edad. Desde abril del año pasado hasta primero de abril de este año. Pues felicidades, en Japón hoy sería su día, su día de Seijin no Hi. Así que felicidades a los que ya son mayores de edad con 20 años. 20 años cumplidos, chicos, ¿eh? Porque aquí, por ejemplo, en México son 18 años, pero en Japón no, en Japón son 20 años. Ahora sí, vámonos con música. Vengo yo a meter mi cucharita, pero el siguiente ending es dedicado de Anamoya a JMCC. Es el ending de Achikochi, así que bueno, disfrútenlo, chicos. Atama たの香り抱き、ポカポカしたらちょっと瞳閉じるのよ。気まぐれに頬つかみ、うにうにしたら嫌よ。手のぬくもりを感じ、テレテレしちゃうの。複雑で不器用なままよ、あっち向いてよ。 Dreaming Voces que te guían a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Hola, les habla su amigo José Manuel Vieira, la voz de Edward Elric en Full Metal Alchemist. Ayúdenme a encontrar la piedra filosofal escuchando Radio Anime Nexus. Y bueno, ya regresé. Ay, ¿qué hice? Ya regresé. Y de este lado, ¿qué nos dicen? Ya me perdí. Acá está. Anita Moya nos dice: hola, yo creo identificarme con Sawako Koronuma del anime Kimi no Todeke. Todoke. Por su personalidad, soy muy tímida, me cuesta hacer amigos y confiar en las personas. Saludos. Saluditos, Anita. San Francisco Oliver Méndez dice: en personalidad me identifiqué mucho con Ninjiso Takumi, que le gusta mucho el anime, los videojuegos, etc. Y cuando una chica se acercó a él, yo pensé: ¡es una trampa! ¡It's a trap! Después Takumi pensó: debe ser una trampa. Y fue como: ¡wow! Piensa lo mismo que yo. ¡Ay! Sí, les digo que sí, así pasa a veces. También por acá dice Carlos Senpai: yo me identifico con Kakashi, ya que me gusta leer. Soy un poco perezoso y hacer bien mi trabajo. Ok, está muy bien. Todo con medida, claro, todo con medida. De este lado, Daniel Yomi dice: hola, unos saluditos para ir reportándome otra vez desde Buenos Aires. Saludos hasta Buenos Aires. Hasta Buenos Aires para ti y para todos los que nos escuchan. Hasta allá. Está lejos de donde vivo. Por acá, Cristian Rosas nos pone: tienes razón, Uma, hoy es lunes de oficinistas. Pues sí, yo lo decía más porque pues todo el mundo, como que la mayoría andamos en la mayoría, yo no, pero quizá pronto un día de estos, andan en oficinas, y hoy es lunes de juntas y de juntas y de juntas, y ya sabemos que este lunes es, ay, es un lunes pesado. Como que los lunes sí nos la pican medio. Pero bueno. ¿Qué dice? No había podido interactuar. Felix dice: no había podido interactuar porque... No había podido interactuar más por acá porque me habían trasladado a trabajo en calle, pero he escuchado a ratos en el set. Ah, muchas gracias, Felix Flame, muchas gracias. Ahora sí, Kari dice: hola, Machan, aunque soy un hombre, yo me identifico con la chica Tomoko Kuroki de Watamote, ya que ella tiene una visión sombría de la vida por culpa de las decepciones que le han sucedido. Eso es cierto, a veces no te identificas con una persona de tu mismo sexo, a veces te identificas con personas de un sexo distinto. Oh, Dani dice: después de pensar y pensar, creo que sería algún personaje en anime medio amargado con un problema. El problema es que no se me viene a la mente ese que sería. Ya te puedo. ¿Qué sería yo? ¿Puedo pedir la canción de Entertainment de ese Kaino Awari? Claro que sí, ahorita en un ratito más lo buscamos. Carlos García dice: sí, ya lo habíamos leído. Ah, ya. Sí, claro que sí, en un ratito. Ok, sí. ¿Puedes pasarme el link? Claro que sí, Carlos García, con mucho gusto. Y bueno, como parte de este 11-11 de enero. Ay, jeje. Como parte de este 11 de enero, les informo. Porque seguramente, si ustedes tienen Twitter, esta es como... esta noticia fue como lo que más está sonando en Twitter todo el día de hoy. Va a estar sonando seguramente. Pero bueno, y para los que no, pues obviamente se han de haber enterado por otro medio. Sin embargo, si no se han enterado, el día de ayer por la noche, me parece, el día de ayer por la noche, a los 69 años de edad, pues falleció este personaje, David Bowie, David Robert Jones, más conocido como David Bowie. Para los que no saben nada de este tipo, bueno, él fue un gran músico, un productor, un compositor y un, bueno, arreglista musical. Es muy famoso sobre todo en los ámbitos musicales. Pero bueno, pues que descanse en paz David Bowie. Hay muchos que son fans de David Bowie, hay otros que apenas lo conocíamos, apenas conocíamos su trabajo, y hay otros que sí son fans, así que pues, ni modo, la música sufre otro golpe bajo. Y pues esperemos que no sea su muerte en vano y que mínimo logremos escuchar buena música, porque la buena música es difícil de recuperar. Es muy difícil de recuperar. Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ok. Pues creo que nada más. Por mi lado, yo les puedo decir que en cuestión personal he descubierto que conforme uno va creciendo, se va identificando no solamente con personajes de anime, sino también con ciertas melodías. Esto es muy normal. En tu etapa, o como conforme vas creciendo y madurando, cuando eres niño te puedes identificar con ciertos personajes o con ciertas canciones que son más de tu edad, más en tu edad o de tu etapa de vida, ya sea que estés muy enamorado, que estés sufriendo tu primer amor, y empiezas a notar que hay cosas en las que hasta sientes que el artista hizo la canción pensando en ti. Es que esta es mi canción, o este es lo que me está pasando. Es cosa muy normal. Y conforme vas madurando, vas viendo que hay cambios. Hay personajes que, como hemos visto aquí, con algunos que nos han hecho saber, las cosas con las que se identifican, bueno, de repente cuando tienes casi 15 años y estás en una etapa de rebeldía, dices, sí, yo me identifico con él porque y era así, y es así, y le vale queso todo. Y conforme vas creciendo dices, bueno, aunque también ya me empiezo a identificar más con este personaje porque es más metódico, piensa más las cosas, no sé, qué sé yo, vienen varias cosas a tu vida que con las que te identificas porque es un proceso de maduración. Así que seguramente te has encontrado con más de un personaje con el que te identificas, y conforme va pasando el tiempo te vas identificando con más y con más y con más. Y no es malo, es algo muy, muy normal. De este lado, el grupo de Watts anda tranquilón. Tal vez porque es lunes. Aquí dicen, ¿qué andan viendo la forma de quitarse el calor? Sí, es así como dice aquí Ryu, dice, los del grupo de Watts con la de Viking. Ok, vamos a poner el grupo de Watts, claro que sí, ahorita ponemos el grupo de Watts, el himno del grupo de Watts. También para los que quieran unirse al grupo de WhatsApp, bueno, a ver, vamos a empezar en orden, como dicen. para encontrarme en Facebook, porque seguramente hay quienes me andan buscando, y si no, pues bueno, para que sepan, en Facebook estoy como Uma Nexus, no hay gran ciencia, UMMA Nexus, ahí me dan seguir, mandan solicitud de amistad, y pues aquí yo los acepto y nos ponemos en contacto. En Twitter, bueno, estoy como Uma, guión bajo o línea al piso, dicen, MX, Uma, guión bajo MX, así me encuentran en Twitter. Generalmente no pelo mucho el Twitter cuando ando aquí en este momento, En este momento de transición no lo pelo mucho. Pero pues también pueden darme ahí seguir, y con todo gusto los acepto. Algunos se me han escapado de seguirlos, pero también los llego a seguir, así que no se preocupen. Ya ven, aquí ya empezó. Okani Goes Gines ya nos agregó. Y bueno, para el grupo de WhatsApp también pueden seguir, me mandan vía más directa, vía inbox aquí en Facebook. Oye, me agregas al grupo de WhatsApp y pues ya yo les preguntaré unas cuantas cosas y con ayuda aquí quizá de algunos de mis amiguines de WhatsApp logremos hacer que estés en nuestro grupo. Hay algunos que ya se han ido porque luego se ponen medio extraños aquí. Ya los he regañado, pero luego nos ponemos medio intensos, medio extraños. Es un grupo para echar relajo, así que piénsalo si no aguantas mucho. Eso del troleo, porque aquí el troleo es hacia todos lados y nunca es personal. O sea, quizá tus 5 minutos de troll sí, pero después de ahí todo pasa, no es personal, no es como para ofenderte. Eso es lo que nunca hacemos, ofender al otro. Así que no es como para que lo tomen a pecho. Sí, dicen por aquí, si aguantas, sí. Sí, aguantan, sí, porque luego sí, somos medio extraños de repente. Pero a mí me ha tocado, o sea, no es como que nada más hacia un lado, es hacia todos los lados. De este lado, Francisco Oliver Méndez dice un pedido al opening de Chao's Head, interpretado por Kanako Ito. Ok, ahorita lo identifico. ¿Yo con cuál me identifico y por qué? Ay, Francisco, no te digo. Ahorita, primero déjame terminar de leer esto y ahorita le sigo. Tú le dices, yo me identifico con Rito de To Love Ru. Pues no podía declarar a la. No me podía declarar a la chica que me gustaba en primero o secundaria. Solo en eso, porque lo demás, ojalá fuera cierto. Saludos hasta Perú para todos los orientes de Latinoamérica. Cierto. Saludos a Perú y a todos los que nos escuchan en Latinoamérica. Mexicanos, colombianos, chilenos, argentinos, venezolanos quizá, no sé. Hay muchos en Latinoamérica, Sudamérica y demás. Por allá hay mucho. A mí me gustaría estar en tu grupo de WhatsApp, claro que sí. Mándame, please, tu teléfono, Cristian Rosas. Ahí, exactamente ahí. Mándame tu teléfono y ahorita revisamos. Porque queremos ser más. No, Ryu. Deja a Heidi en paz. Creo que sí, pásenme sus teléfonos. Pásenme, así, Fenix Flynn, pásame por ahí tu teléfono y ahorita vemos cómo le hacemos para que estén en WhatsApp. A ver, déjenme checar acá. Ok. ¿Con qué personaje de anime me identifico yo? Fíjate que últimamente he tenido un dilema. tal cual, como ustedes saben, mi imagen en la RAN, en mi grupo de en la RAN, en Facebook y en muchos otros, es una imagen de Toradora. Porque lo cierto es que yo me identifico mucho con Taiga Aizaka. Y bueno, sí, me siento como Taiga Aizaka. Tengo tengo a mi Ryuji. Que sí, tiene ojitos de asesinato. Tiene cara de pocos amigos, pero no es así. Soy de repente bastante violenta. Soy de repente un poco bastante violenta. Sí, me gusta que me mime. Soy muy parecida a Isaka. Soy pequeña. Soy delgadita, soy chiquita, soy. Sí, tengo muchas características de Isaka. Pero estoy debatiendo entre ese rubro. Porque para quienes han podido ver, ¿cómo se hace serio? Hinomoto Umaru-chan. Creo que así se llama la serie. Para los pocos que han podido ver Umaru, o Hinomoto Umaru-chan, entro en ese rubro actualmente. No he sido muy agresiva. Y sí he sido un poco floja, poquito nada más. Y me encanta ver animes, me encanta estar en los videojuegos. Soy así, muy mucho de estar comiendo botanitas, cosas así. Y obviamente eso es dentro de mi casa, una vez que salgo a la calle soy como otra persona. Soy como otra persona, siempre voy en mi relajo, voy muy sonriente, pero sí voy arreglada, voy maquilladita, ni mucho, no es que me ponga la máscara de maquillaje. Siempre traigo labiales intensos, labiales rojos, colores fuertes, rojos, cerezas. Pero voy maquillada y arreglada y de forma que me vea bien, así que sí entro dentro del rubro de Omar. Yendo más hacia atrás, más hacia la época, más hacia hace unos 8 años quizá, entraba dentro de lo que yo decía, yo soy Nana, se los juro. Si alguien ha visto el anime de Nana, yo era Nana Osaki. Ya saben, la nana ruda con su chamarra, sus palitos, porque además eso sí, me encanta usar palitas chiquitas. Rockerona, me encanta cantar, entonces, bueno, ya se habrán dado cuenta que sí me gusta cantar, entonces sí me encantaba cantar canciones rudas, intensas, fuertes, rockeronas. Entonces, también era un momento de mi vida, si alguien ha visto el anime de Nana se dará cuenta de esos detalles de la vida de Nana que son intensos, son fuertes. Y yo tenía quizá de esos detalles intensos y fuertes, pero sí esos dilemas, esos problemas, esos... Entonces sí, y de ahí para atrás, si nada más para atrás, y saco la lista así. Pero actualmente estoy entre Taiga Isaka y Umaru. Así que con esos personajes son con los que me identifico. De este lado Tokiji Kun, ¡ay, saludos Tokiji! Dice, saludos Uma-chan aquí, ya escuchando desde el trabajo, hijo de... Nos muestra la comida que está... ¿Qué es eso? ¿Qué estás comiendo, Tokiji? ¿Es pizza de queso, al parecer? ¿Es un hot dog medio extraño con queso? Y eso parece como una empanada... Algo como con crema pastelera, algo así. No sé qué tanto es. Ay, tú siempre me das hambre, pero estoy comiendo yogurt con miel. Ok, por acá ya nos están mandando sus cosas. Ok, vámonos con música, con más música. Y bueno, esto es Anime Anímate, no se vayan. Yo aquí estoy, no se vayan. Yo regreso. 伝説の海賊王ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は人々を海へと駆り立てた。俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世の全てをそこに置いてきた。人々はロマンを追い求める。世はまさに大海賊時代。 目指す未来は同じ。 ち打ってクローリップス、また恋愛事変見つめ合ったらタイプだって、常識ばっか強調、返さないって言ってよ、夕べの夢で見たのよ、自信で月末、君はどうしたいの Baby you're only one、 あどけない恋は罪だし、じれたくなるし、昨日まで世界になかったもの想像しちゃうよ、ピアリティ、ミルクカラーに色づく恋バナは途中、ゆらりめいろ Yeah. よ。ピンクスの酒を届けに行くよ。今日か明日かと良いの夢、手を振る影にもう会えないよ。何をくよくよ明日もつくよ。 ピンクスの酒を届けに行くよ。どんと一緒歌おう。笑い話よほほほよほよほほよよほほよほよほよよほ しました。これじゃカルテットトリオ、デュエット、ソロ、伴奏だけ残して。 俺の船への挑戦条件は音楽が好きなこと。泣く子も笑うルンバー海賊団の旗揚げだ。ラブーン、俺たちは必ずここへ戻る。待ってろよ。 Thank you. Chan, y te invito a que disfrutes conmigo las mañanas de lunes a jueves de 11 a 1 horario de México, en mi programa Anime Anímate, y juntos conoceremos más de la cultura del anime y de Japón. Recuerda, solo por Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica, y nada más. Hola, soy Spike de Cowboy Bebop y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Bueno, ya regresé. Cham, cham, cham. Bueno, de este lado, Phoenix Flame, dame un segundito, porque, ay, yo les dije que soy medio extraña con esto de la tecnología, por no decir palabras que no quiero. Pero sí me cuesta mucho trabajo la tecnología, así que dame un segundito. Estoy investigando cómo agregarte al WhatsApp, porque eso de los números y las ladas y no sé qué. Y mis queridos ayudantes administradores andan como de parranda. No sé qué onda con ellos. Yo creo que siguen de vacaciones. Ñam, ñam, ñam. Por acá Carlos García dice, otro personaje con el que me identifico es Tomoki de Sorano Otoshimono, por lo pervertido. Ok, aunque me hubiera gustado decir que como Issei de High School DxD, pero me falta el harem. La única semejanza con Issei son los dragones. Ah, qué cosas. De este lado Dani dice, eres un amor, gracias, de nada. Soy un amor. En este lado dice Brian Monterroso, tú agresiva con esa voz loli tan kawaii, ¿cómo puedes ser agresiva? Ay, es difícil de explicar. Tolia dice, me huele a yandere más que a sundere. Pues mira, soy de esas chicas que de repente llegan, te abrazan pero te muerden. O llegan, te abrazan, pero ya tienen las uñas encima de ti. Y de repente tiendo a golpear a los... Es que la mayoría de las personas con las que me llevo son niños. Yo no me llevo mucho con las niñas. Tengo ahí un problemita con las niñas. Y no es que me den miedo, pero sí tengo un dilema ahí con las niñas. Entonces, a la mayoría de los chicos los suelo golpear, ya si me llevo bien con ellos, ya los tacleo, o sea, soy pesada. ¡Ay! Y, pues, ¿qué te digo? Siempre he sido una chica ruda. Y en la última TNT me compré mi... ¿Cómo se llama esta cosa? ¡Ah! Ya se me fue. ¿Cómo se llama? ¡Desde aquí lo veo! Bueno, es esta espada de madera. De madera que tiene Taiga. Ay, Bo. Empieza con Bo. ¡Mi Boken! Ya. Me compré mi Boken. Pero estoy aprendiendo a usarlo, nada más que mi casa es un poco pequeña. No voy a salir al patio con ella, imagínense qué espanto. Pero sí, soy bastante agresivita. Reiji Hishimaru dice, yo me identifico con... Sí, es un boken, sí. Gracias, Carlos. Yo me identifico con Hiraya escribiendo novelas y también soy pervertido, dice Reiji Hishimaru. Carlos Senpai dice, alabado sea el... Prisciutto. Ok. Creo que ya. Sí, esto de las agresividades. Sí. Sí. Ay, Dios. No. Pero es que sí, soy agresiva, pero también soy tierna, soy linda. ¡Soy buena! Sí, soy buena. Soy buena. Miam, es que estoy perdiendo algo. El día de hoy no teníamos cumpleaños, eso fue un día extraño. Sí, dice, no, ni un solo cumpleaños. Bueno, todos cumpleaños en esta semana. Miam. Por acá, ¿qué más dice? Alguien me comentó algo. Esperen. Señor Facebook, no me haga esto. Yandere, ¿por qué? Ay, no, pero eso sí se ve. Yandere, ¿por qué no pone el tema musical de Green que le pedí? ¿Me pediste el tema musical de Green? ¡Tan mala soy! A mí sí, recuérdenme. Yo sé que hay muchos locutores que les dicen que no, que no les recuerden sus canciones o que no estén fastidiando con sus canciones. Pero si yo no me... A mí sí se me va. A mí sí se me olvida. Pero sí, a mí sí, recuérdenme. Si no suena su canción, es porque, o una de dos, o porque ya se me olvidó, o porque ya la busqué y ahí la dejé. Y no la puse para que sonara en el programa. Así que si no suena su canción, díganme. También acuérdense que pues el punto es que todos tengamos mínimo una canción. Sí, yo les aviso cuando me haga falta que pongan canciones, pero si no, avísenme. Así como aquí Brian Monterroso, que dice, oye, te pedí una canción, ¿qué onda? Porque sí, o sea, soy humano, chicos, y soy humano de memoria de Sartén Nuevo, todo se me va. Sartén de Tefal, todo se va. Así que sí, recuérdenme, si no está su canción, si no suena su canción, recuérdenme, por favor. Pero ya ahorita te pongo tu canción, Brian, perdóname. Ay. Bueno, en lo que acomodo aquí todo esto, toda esta situación, vámonos con unas canciones que ya tenía pendientes antes de que me golpeen. Vámonos con unas canciones, yo regreso, ¡no se vayan! Sorry. びつらいね。君の胸の中膨らんでいく baby。 ポーションボリが顔見てらんないよ baby。 抱えてる夢は叶えなきゃ嘘になるよ。でもぼんやり足元見てたら気がつきゃしないよ。スーパーチャンス勇気出してほら Hey boy Hey girl 運命の出会いよ。ダンスの一人も君の香りだから。 Hey boy Hey girl 探す掴む宝を求め行くぜ。何があっても前に進め。でも見れば苦労はしないよ。君の胸の中爆発する maybe。 もう止まれなんて言わないよね baby。 どうしよう明日ダメだった昨日。でもそんなに悩んでいたら通り過ぎちゃうよ。ハイパーチャンス出して くましい自分になれるさ。壊せ弱気な君を、崩せぶつかる壁を、熱いこと武器になるから。 Believe in your heart。 Oh Dios, qué buena música. Es lo que me encanta de ustedes, chicos. Tienen tan buen gusto musical como para animarnos, alegrarnos. Es lunes y es muy temprano o muy tarde. Depende de dónde estén. Pero siempre está como muy... Oh, tienes esa energía para este buen lunes. O martes, o miércoles, o jueves, lo que sea, pero... Pero la verdad es que la música que me piden la tiene buen... Tiene ese punto exacto que me agrada, que me gusta. Oh, miam, miam, miam, miam, miam. De este lado, Mugukan nos dice... Yo me identifico un poco de Biuji de Toradora. Ya les dije. También con Yuichi de Kanon, porque es bastante sarcástico y distraído con sus amigas. De este lado, en la unidad del caos. Yo sospecho que sí, soy... Estamos hablando de lo mucho que duermo. No pregunten por qué. Pero bueno, sí, yo creo que soy una cruza entre, una cruza entre un mini tigre y un oso. Bueno, que los tigres duermen mucho, son muy flojos. Ay, bueno, sí, yo soy un tigre hecho y derecho, duermo demasiado. Amo mi cama. Y más ahorita que está haciendo tantísimo frío. Pero bueno, de este lado en Facebook con el tema del día de hoy, dice... Kido dice, me había quedado dormida hasta esta hora. No recuerdo que había programa, lo siento, pero por lo menos llegué. Yo me siento identificada con Cristal Marina de los juegos y el anime de Pokémon, ya que es una muchacha de buen corazón y muy responsable. Es inteligente y al parecer muy observadora. Lo único que no comparte conmigo es que soy muy floja y es Tauro y yo Capricornio, pero en todo lo demás está bien. Además de que Cristal adora la astrología y en concreto las estrellas, y eso también lo amo. ¿Cómo? Entonces si Uma-sama es un Kuma y se enoja, ¿es una Kuma? ¡No! ¡No! ¿Sí ves? Yo soy un tigre, los gatos duermen cerca de 16 horas al día. No llego a 16 diarias, pero sí a veces duermo mucho. Este fin de semana lo pasé mucho en cama. ¡Ay, Brian! ¡Luego! ¿Ves, Brian? Por eso deberías de estar en el grupo de WhatsApp. Ya llevas un rato haciéndome aquí sufrir. Y Brian dice, buena música cuando más no te olvidan. Cuando más no olvidan tu música. Ay, Brian, no te enojes. De verdad que sí, soy muy olvidadiza. Si te dijera lo que se me ha olvidado, Dios, te sorprenderías. Pero sí, soy muy olvidadiza. Ay, ¿ves? Hablando de olvidar a los... Ay, ya me van a reclamar los del grupo de WhatsApp. Pero a los del grupo de WhatsApp que deben enviarle las canciones que canté el 31 de diciembre. No es que no quiera, es que se me ha olvidado. Pero sí. Sí, sí, soy muy olvidadiza, de verdad que sí. Discúlpame, Brian, no es intencional ni es personal. Sí, soy muy olvidadiza y de repente se me van las canciones. No creas que es, o sea, de repente me hace cuenta que empezamos el programa y no, al principio del programa, lo que son las 11, como de 11 a 11 y media, casi no me llegan pedidos. Y de repente, como que a las 12, dicen, ah, sí, pedidos. Y saturan, me llenan de pedidos. Entonces, intento irlos buscando conforme me los van pidiendo. Pero obviamente, de repente son unos en imagínate, son unos en el muro, unos donde pongo el post, unos que me llegan directos. Y eso que todavía no me meto a la página en Anime Nexus, donde es la lista de pedidos. Por eso no me he querido meter, porque imagínate, si me hago bolas con nada más con estas cosas, al rato cuando me meta más me voy a hacer más bolas y se me olvidan. De verdad que no es por mala onda, se me olvidan, se me pasan, o lo salto o voy jalando y de repente digo, ah, sí, estás ya, y las jalo y no sé. No pasan, pero no es intencional, Brian, de verdad que no. ¿Qué problema? Sí, imagínate, o sea, sí. Ay, no olvido la ropa nada más porque aquí hace mucho frío, pero... Pero sí he olvidado muchas cosas. Como ya me están troleando por mi frase de si te dijera lo que se me ha olvidado te sorprendería. Es como una taza de café así de profundo. ¡Qué horror! ¡Qué espanto! Y luego ya al troleo, ¿ven? Aquí luego el troleo. Es contra todos. A mí me han troleado infinidad de veces. Héctor Abraham, justo, ¿qué? ¿Cómo? Llegando para escuchar los últimos 10 minutos de tu programa. Pues sí, yo sé, Héctor, que estás ocupado. Sí, claro que sí, Carlos García, pásamela, por favor. Nada más, no te tardes tanto como el otro. Dice Kido, es que me dormí a las 4 y me desperté a las 9. A las 11 me dormí de nuevo. ¿Qué te digo? Me dormí a las... como a las 2 o 3. Por ahí Mogo que anda escuchando no me dejará mentir. Me dormí como a las 2 o 3. ¿Cuánto que como a las 3? Y me desperté como a las 7 y media para hacer desayuno y todo. Y me dormí como a las 8 y media, más o menos. Y me desperté al 10 para las 11. Justo a tiempo para hacer el programa. Ay, es que hace mucho frío. De verdad que hace mucho frío. Tengo las manos congeladas. Heidi es la que nos obliga a trolear, Dios. Ay, Dios. A ver, espera. Bueno, ya se nos fue el tiempo. Dios. Ya estoy. Ay. Ya faltan 8 minutos para que termine este programa de Anime Anímate. Así que pues bueno, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por todas sus opiniones, comentarios y demás. Y bueno, yo los escucho, yo los leo, yo los agrego yo todo el día de mañana con ustedes. Sí, todo nos volvemos a escuchar, a oír, a leer el día de mañana. Y bueno, no olviden, por favor, sonreír, ya que una sonrisa nos llena el alma y nos inunda el corazón de alegría. Yo fui y yo seré Uma-chan. Y bueno, sigan escuchando Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica. Y nada más. Ah, por cierto, y antes de que se me olvide, también, desgraciadamente, este fin de semana murió... bueno, en estos días murieron dos colombianos. Lo siento, Colombia. Murió un explorador e investigador en Colombia. No recuerdo su nombre, la verdad es que no lo recuerdo. Lo vi en las noticias. Era una persona que se dedicaba ahorita a la investigación de los osos de anteojos. Era un muchacho sobre quizá los 30 años. Y desgraciadamente falleció en un derrumbe de nieve en la montaña donde estaba, así que pues que descanse en paz. Y también murió un destacado actor colombiano llamado Carlos Muñoz, también de Colombia, un gran actor por lo que tengo entendido, así que pues Colombia, ay Colombia. Bueno, feliz día muchachos, terminen de pasar su día lo mejor que puedan y pues yo me voy, vámonos, nos escuchamos el día de mañana. ¡Martes! ¡Chao, chao! ¡Los quiero! Let's go! 나는 이 하늘 속에 들 거라. 解して What in the way you go 焦燥細胞形状は必須12細胞体の Using the wild not out of sky 強弱したい過剰な cry 永遠になったい永遠な cry 抱擁して呼ぼうと Don't you give your love and passion あなたの全てちょうだい理由はなんてないなんだだい支援されてたい So I want to live in love and call you なんだいかい何もいらない Get it, get it I can resist it, get it for my sky. I met a perfect guy. Gosh, I fell in love for the first time, baby. No pleasure without pain, and this love will help me. Don't waste a single moment, just take it, take it. Close your eyes, open your mind. Nothing can be done by just waiting. So breathe up over there. I wanna see you smile. There's nobody but you. Sometimes I feel down. Sometimes I get lost. Oh baby, hold my hand and guide me. Too bad today. Too bad today. Too bad today. Hope keeps me alive. Happiness you gave me. Feel me with a joy. Don't turn back. Everything